Salve Cruz, única esperanza. Los signos precursores de una Segunda Guerra Mundial se van concretando más. A la vez, Edith se abandona cada vez más en Dios, y su vida interior va tomando un matiz reparador, acudiendo cada vez más al corazón de Jesús, en quien encuentra alegría y fuerza, y a quien una y otra vez consagra su vida. Por tres veces encontramos este ofrecimiento en estos últimos tiempos. El domingo de Pasión, poco antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, la priora recibe una esquelita en la que le dice: «Permítame que me ofrezca al corazón de Jesús como víctima expiatoria por la verdadera paz, para que se derrumbe, a ser posible, sin una nueva guerra mundial, el poder del anticristo, y que pueda ser instaurado un nuevo orden de cosas. Desearía hacerlo incluso hoy, ahora que son las 12. Sé que no soy nada, pero Jesús lo quiere, y seguramente en estos días llamará a otros muchos para esto». El viernes de la octava del Corpus, 9 de junio, redacta de nuevo su testamento, ya que el anterior lo había destruido al salir de Colonia. Lo resume en estas palabras: «Yo desde ahora acepto la muerte que Dios me ha destinado, con total sumisión a su santísima voluntad y con alegría. Pido al Señor que se digne aceptar mi vida y mi muerte para honra y gloria suya, por todas las intenciones de los santísimos corazones de Jesús y de María, y de la Santa Iglesia, en especial por la conservación, santificación y perfección de nuestra orden, y más particularmente de los conventos de Colonia y Echt, para reparar la incredulidad del pueblo judío y para que el Señor sea aceptado por los suyos y venga su reino glorioso, por la salvación de Alemania y la paz del mundo. Finalmente, por mis parientes, vivos y difuntos, y por todos los que Dios me ha dado, para que ninguno de ellos se pierda». Quien esto escribe indica que ve próxima la muerte. Con la mayor paz presenta sus últimos deseos a sus superiores, para después no tener ninguna otra aspiración que la de estar unida a Cristo crucificado y con él pasar al Padre. Dos meses después, el 4 de agosto, escribe otro ofrecimiento al corazón de Jesús en el que promete aprovechar fielmente todos los momentos que le queden de vida. «Corazón divino de mi Redentor, yo prometo aprovechar todas las ocasiones que se me ofrezcan para darte gusto en todo. Y cuando haya de escoger entre dos cosas, me inclinaré por la que sea más de tu agrado. Te ofrezco esto para demostrarte mi amor y para llegar a la perfección de mi vocación. Esto es, para hacerme una auténtica carmelita, verdadera esposa tuya. Te pido que me des fuerzas para cumplir fielmente mis votos. Que me ayude a ello tu madre y mi santo ángel». Estas tres consagraciones de Edith, situadas bajo el signo del corazón de Jesús y efectuadas inmediatamente antes de la declaración de la Segunda Guerra Mundial, manifiestan el desenlace de una espiritualidad que se ha desarrollado en la Escuela de Cristo, desde su nacimiento e infancia hasta Getsemaní y el Calvario, y que está orientado hacia la resurrección. En un breve escrito titulado «Las bodas del Cordero», habla de los desposorios del alma con Dios, de la unión con Cristo que se realiza en el madero de la cruz. En otra locución escrita este año 1939 y que comienza «Ave Cruz, esperanza única», al final su oración se hace universal. «Unida al Señor, eres omnipotente como Él. No sólo aquí podrás prestar tu ayuda como el médico, la religiosa enfermera, el sacerdote. Por la virtud de la cruz podrás estar en todos los frentes, en todos los lugares de aflicción. A todas partes te llevará su amor misericordioso, el amor del corazón divino, que en todas partes derrama su preciosísima sangre, sangre que alivia, santifica y salva. Los ojos del crucificado te están observando, interrogándote y poniéndote a prueba. Quieres sellar de nuevo, con toda seriedad, la alianza con el crucificado. ¿Cuál será tu respuesta? Estos ojos de Cristo crucificado son los que miran a Edith en esta hora difícil en la que Cristo sufre en tantos hermanos víctimas inocentes de tanta maldad. La respuesta de Edith es inequívoca. Aquí estoy, Señor, como la Virgen, como tantos seguidores de Cristo. El estallido de la Segunda Guerra Mundial viene a confirmar los peores presagios de Edith. En julio de 1940, Edith tiene la gran alegría de ver que su hermana Rosa, después de muchas gestiones, al fin está en el Carmelo de Echt. Ahora están unidas las dos hermanas, mientras los otros están dispersos por el mundo. Rosa sirve al convento como portera. Ella desearía ser carmelita. Pronto se gana la confianza del convento y de la población. Pero la situación va de mal en peor. Las noticias que llegan son aterradoras. En este año los alemanes ocupan Holanda. Con las tropas entran en Holanda los órganos de vigilancia de la Gestapo. A pesar de toda esta situación, Edith cada vez está más arraigada en lo eterno, como lo confirma en una carta que es 1941 a una connovicia de Colonia. Me alegraría mucho si alguna vez pudiéramos hablar de todo. Pero no es ninguna casualidad el que se nos haya privado de esta posibilidad. Por ello debemos estar agradecidas por estar unidas en ese reino que no conoce fronteras ni barreras, ni separación ni alejamiento. Lo que muchas veces creemos comprender de la propia alma no deja de ser un simple reflejo de aquello que será un misterio de Dios hasta el día en que todo se manifieste. Mi gran alegría es la esperanza de la futura claridad. La fe en la historia misteriosa siempre nos debe fortalecer cuando lo que conseguimos ver externamente, en nosotros mismos y en los otros, podría desalentarnos. Su amor y confianza en Dios le produce esta paz que irradia en todo su ser. La priora elegida el año anterior piensa que las extraordinarias cualidades de Sor Benedicta no deben desperdiciarse. Además de haberle encomendado la clase de latín y la iniciación de Rosa en la vida carmelitana, la encarga este año 1941 que, como preparación al cuarto centenario del nacimiento de San Juan de la Cruz, escriba un libro sobre la obra del santo. Lo que esto significó para ella lo dice con estas significativas palabras: a causa del trabajo que traigo entre manos, vivo pensando casi de forma permanente en el Santo Padre Juan. Esto es una gracia estupenda. Para facilitarle el trabajo, le eximen de todas las tareas domésticas. Se puso a trabajar con toda diligencia. La ciencia de la cruz, como titulará esta obra, será el último trabajo de su vida. Ella no lo supo, pero es posible que lo presintiera. A las hermanas les llamaba la atención la prisa y la intensidad con que se puso a trabajar en el manuscrito. Aunque va siguiendo la experiencia de San Juan de la Cruz, se esfuerza más en ofrecer una perspectiva sistemática de esa experiencia de la cruz. Por eso la titula Ciencia de la Cruz. Edith sabe penetrar hasta el fondo lo que exige el seguir a Cristo. No se trata de teorías, sino de una verdad viva y eficiente. Desde que Cristo escogió la cruz como instrumento, la cruz se convirtió en símbolo de toda unión con Cristo. Para Sor Benedicta, la cruz es una semilla que, depositada en el alma, echa raíces y se convierte en la forma interior del hombre. Con la cruz que eligió como nombre, se considera situada de modo especial en el ámbito redentor de Cristo. La cruz es, y sigue siendo, la dura realidad del desasirse de todo hasta llegar a desasirse de la propia vida. Esto escribe, esto vive. Y ella está dispuesta hasta la máxima manifestación del amor a Cristo, dar su vida. Esta obra que le han encomendado es un beneficio para Edith en esta hora trágica, pues le permite, como ella misma dice, mantener la inteligencia activa. Este trabajo lo realizó en 9 meses y en él se puede apreciar su progreso espiritual. A Edith se le mostró la cruz por primera vez con ocasión de la muerte de su querido amigo Richard. Bajo ese signo, renunciará ella después de su conversión a su carrera filosófica. Renunciará a su madre, a su familia, y por medio de la cruz, con los distintos ofrecimientos que ha hecho, parece que ya está próxima la hora en que ratificará con su muerte lo que ha vivido. Ella sabe que desde la muerte de Cristo en la cruz, todo padecimiento y todo agravio injustificado quedan incorporados a la pasión redentora del Hijo de Dios. Ella quiere unir sus sufrimientos a los suyos para expiar las tremendas atrocidades que se están cometiendo con el pueblo judío. Los acontecimientos se precipitan. A primeros de 1942 resulta evidente que los alemanes programan una exterminación sistemática de los judíos que se encuentran en Holanda. Las tenazas burocráticas de la Gestapo van cerrando el cerco de los judíos. Las vejaciones se multiplican. Se establecen campos de reagrupamiento y de trabajo, de donde parten los trenes en dirección al este. Edith se siente cada vez más solidaria con sus hermanos perseguidos. La razón de esta unión con ellos la expresa claramente cuando dice: «No puede usted imaginarse lo que para mí significa ser hija del pueblo escogido. Pertenecer a Cristo no sólo espiritualmente, sino también según la sangre». Su situación ahora es como la de Colonia. Ve con toda claridad que no puede permanecer por más tiempo en Holanda sin poner en peligro a su convento. El nacionalsocialismo está dispuesto a llevar a cabo la extirpación sistemática de los judíos. La persecución alemana de los judíos adquiere proporciones europeas debido a los territorios ocupados en la guerra. Como una sutil red de muerte, las bases de las SS se reparten por los distintos países. Tratan de poner, para ocultar la barbarie que están realizando, todo un aparato burocrático que registra las personas concentradas en los improvisados campamentos de trabajo. Desde allí salen trenes hasta el este para que en cualquier campo de concentración sea extinguida la vida no aria. Todo está tan disimulado por el aparato burocrático que al principio muchos judíos no tienen idea de lo que les está sucediendo. En el este se construyen hornos crematorios y cámaras de gas donde serán aniquilados. Mientras, Edith y su hermana Rosa, como otros muchos judíos, reciben una citación tras otra. Unas veces las SS les mandan ir a Maastricht, otras el Consejo Judaico de Ámsterdam solicita informes. Durante horas enteras tienen que soportar pacientemente interminables interrogatorios. Se les ordena que se mantengan a 3 metros de distancia de los empleados de las SS y que lleven en su vestido la amarilla estrella judía. El pueblo holandés está profundamente indignado. Edith intenta conseguir un visado para Suiza para el Carmelo de Leparquie. Pone todo cuanto está en sus manos para salir legítimamente. Jamás se prestaría a huir clandestinamente o a ocultarse. Más que su propia seguridad, quiere la del hospitalario Carmelo de Echt. Las gestiones dan buen resultado, pero debido a sus limitadas posibilidades, en el Carmelo no pueden recibir más que a una religiosa. Por tanto, a Rosa habría que buscarle otro destino. Esto hace que todo se retrase. Edith no se marchará a Suiza sin llevarse consigo a su hermana. En esta situación tan crítica, ella no pierde la paz. Su abandono en la providencia, a quien ella siempre se ha confiado, en estos momentos trágicos sigue firme. Está en los brazos del Padre. Mientras, continúa trabajando en la ciencia de la cruz con toda dedicación. En julio de 1942, la situación se agrava. Las iglesias cristianas se habían unido para tomar una postura conjunta frente a la potencia alemana ocupante. Tres delegados de esta federación, a la que pertenecía también el representante de la Iglesia Católica, dirigieron un comunicado el 17 de febrero de 1942 al comisario del Reich, protestando enérgicamente contra las presiones para aceptar la ideología nacionalsocialista, contra las detenciones, condenas y desapariciones arbitrarias. El 10 de julio se enteraron los obispos de las inminentes deportaciones masivas de las que son víctimas los ciudadanos judíos, donde son conducidos a los campos de trabajo, las minas de sal y las cámaras de gas. En un telegrama a las autoridades alemanas exigían encarecidamente la revocación de las acciones proyectadas. En la respuesta que les envía el comisario, pide que no se lea en las iglesias la pastoral con la cual los obispos quieren denunciar las medidas que se están aplicando, y les asegura a las autoridades religiosas que los cristianos de origen judío no serán molestados siempre que puedan probar su pertenencia a una comunidad cristiana antes de 1941. Se quedaron sorprendidos con esta respuesta, porque ellos no habían pedido ninguna excepción en este sentido. No se aborda la cuestión de fondo, que es la aniquilación sistemática de los judíos. A pesar del intercambio de ideas, como el arresto de los judíos continúa, los obispos católicos, presididos por el arzobispo de Utrecht, no pueden plegarse a esta orden por motivos fundamentales y deciden leer públicamente el 26 de julio, ante los fieles de toda Holanda, una carta pastoral en la que se exponía con toda claridad la postura de la Iglesia. El texto de la pastoral colectiva no dejaba lugar a interpretaciones y concluía con una oración por el oprimido pueblo de Israel. Después de esta lectura pública de la carta pastoral, la población está muy alarmada. Temen una terrible represalia. Esta no tarda en llegar. Al día siguiente, el comisario del Reich revocó la situación de libertad de los judíos católicos. El 2 de agosto son detenidos todos los judíos católicos no arios en sus conventos. Ellos son las víctimas inocentes que serán arrastradas a la marcha mortal hacia el este. El 2 de agosto era domingo. Edith se pasa el día en oración y revisando su manuscrito sobre la ciencia de la cruz. A las 5 de la tarde de este día 2 de agosto, se halla en el coro con las monjas adorando al Santísimo expuesto. La Gestapo se presenta en el convento solicitando que salgan las dos hermanas Stein. Creyendo que se trataba de alguna formalidad alemana, la priora hizo salir a Edith al locutorio donde se le unía a su hermana. El asunto era grave. Uno de los oficiales le dijo a Edith que debía abandonar la clausura antes de 5 minutos. Regresó a la capilla, se arrodilló ante el Santísimo y al salir les dijo a las hermanas: «Orad, hermanas». La priora intenta en vano negociar, pero tuvo que rendirse ante las amenazas de tomar represalias contra el convento. Las dos hermanas se arrodillan ante la priora pidiéndole la bendición y se despiden dolorosamente de las compañeras del convento. La gente se ha reunido ante el convento y muestran señales de protesta ante este nuevo acto de violencia. Además, Rosa se había ganado la simpatía de la población. Una conocida ve cómo Edith toma de la mano a su hermana y le dice: «Ven, vamos a sacrificarnos por nuestro pueblo». Pero no había sido solo por ser judías, sino por ser judías católicas, y ellas darán su vida por Cristo y su pueblo. En la esquina les espera el coche de la Gestapo junto con otras víctimas, y desaparecen de la vista de sus amigos. Todavía pasarán 5 días en Holanda, hasta llegar a la cima del monte del holocausto. Desde Ect les llevan a la comandancia de Roermond. Desde aquí les conducen al campo de concentración de Amersfoort, a donde llegan en plena noche. El 3 de agosto es un día sumamente largo. La miseria en el campo de concentración no tiene límites, especialmente la penosa situación de las mujeres y niños. Edith es un ángel de paz. Un testigo dice: «Lo que más grabado se me ha quedado en la memoria es la despreocupación y casi cierta alegría con que Edith y las demás religiosas y religiosos aceptaban su destino. Su actitud era muy diferente de la de los demás, los cuales, como es natural, estaban dominados por el pánico». Las dos hermanas no están solas. Entre los 300 católicos que son deportados con Edith, se encuentran unos 15 religiosos, entre ellos los 5 hermanos Lop, 2 padres, un hermano y 2 hermanas, todos ellos trapenses. También se encuentra con sus amigas huidas de Alemania, la doctora Ruth y Alicia Rice, que trabajaban con las religiosas del Buen Pastor. En medio de la desgracia, esto constituye un alivio. El grupo de religiosos se reúnen para rezar en común el breviario y el rosario. Una de las religiosas, que habla en nombre de las religiosas compañeras y expresamente nombra a Edith, dice: «Voy con confianza. Tenemos que dar testimonio de Jesús y proclamar la verdad con nuestros obispos». Esta es también la postura de Edith. Desde allí podían mandar telegramas y pedir lo necesario a sus casas y que les hagan los envíos al campamento de Westerbork. El telegrama de Edith llegó al Carmelo de Echt la tarde del miércoles. En la noche del lunes al martes fueron de nuevo trasladados los prisioneros en camiones a la estación de Amersfoort y desde allí en tren, con las ventanas tapadas, al campo de concentración de Westerbork, con parada en la estación de Hoglen. Desde allí tendrán que caminar a pie, cerca de una hora, hasta el campo. A él llegaron en la noche del martes al miércoles. Mientras tanto, en Echt, la priora ha encontrado 2 jóvenes que les llevarán a las 2 hermanas lo que con tanto cariño les han preparado, ropa y otras muchas cosas. Se encontraron con otros 2 que les llevaban a sus amigas lo que también ellas habían pedido. Estos 4 hombres forman parte del reducido número de testigos que pudieron dar testimonios fiables sobre los últimos días de Edith y Rosa Stein antes de la deportación definitiva. El encuentro fue tan doloroso como alegre. Nos estrechamos las manos y la emoción era tan viva que las palabras apenas podían salirnos de la garganta. Dimos a Sor Benedicta todo lo que se nos había encargado. Pareció muy contenta y se alegró particularmente por los mensajes de las hermanas y por saber que éstas rezaban por ellas sin cesar. Después de haber dicho a los visitantes las condiciones a que son sometidos los católicos judíos, les pide a los mensajeros que tranquilicen a la comunidad de Echt. Ella lleva el santo hábito. Todo marcha bien para ella y su hermana. Las 2 pasan el día orando. En ningún momento se queja. Al separarse les dice llena de paz: «Pase lo que pase, estoy dispuesta a todo. El niño Jesús está aquí también entre nosotros». Ella había dicho en otro momento que cuando no se puede acudir a visitar al Señor a la iglesia, tenemos otro templo donde Él reside, en nuestro corazón. A esta presencia recurre constantemente. Un comerciante judío de Colonia, el señor Marcán, que estaba en el campo y sobrevivió a la deportación, nos da este testimonio. Entre los prisioneros, la hermana Benedicta destacaba sobre todos por su tranquila actitud. Los gritos, las quejas, el estado de angustia de los recién llegados era indescriptible. Sor Benedicta iba entre las mujeres como un ángel de consolación, tranquilizando a unas, cuidando a otra. Se ocupó de los niños pequeños, los lavaba y les procuraba alimento. Durante el tiempo que estuvo, realizó una labor extraordinaria. En el campo de concentración se encuentra también un dominico con su madre. De ella es este testimonio. La gran diferencia entre Edith Stein y las demás religiosas era su silencio. Mi impresión es que ella sentía aflicción en su interior, no miedo. No veo forma mejor de expresarlo que decir que arrastraba tal cúmulo de sufrimientos que aun cuando alguna vez sonreía, producía mayor pena. Casi nunca hablaba. Tan solo miraba frecuentemente a su hermana Rosa con enorme tristeza. Ahora que estoy escribiendo esto, se me ocurre que ella preveía lo que les aguardaba a ellas y a los demás. Al fin y al cabo, ella era la única que ya había huido de Alemania y por lo mismo conocía la situación mejor que los demás. Mi impresión es que ella pensaba en los sufrimientos que preveía, pero no en los suyos, que la tenían sin cuidado, sino en los que aguardaban a los demás. Todo su porte exterior, tal como me la imagino sentada en la barraca, despertaba en mí otra idea. Era una piedad sin Cristo. En la mañana del jueves al viernes, el 7 de agosto es primer viernes de mes, los prisioneros son despertados. Se da lectura con largas listas de los que han de prepararse para ser conducidos a otro sitio. Edith y su hermana, con los otros deportados, son embarcados en un tren desde Westerbork en dirección sur a través del Palatinado. El tren hizo una parada en Schifferstadt, desde donde Edith Stein puede mandar todavía breves noticias a sus conocidos. Numerosos testigos, mucho antes de que se iniciase el proceso de beatificación, afirmaron que de un tren estacionado en Schifferstadt y enviado por una dama de negro, que se dio a conocer como Edith Stein, les llegó el mensaje oral y escrito: «Nos llevan hacia el este». El testigo que dice ser el más fidedigno, el empleado ferroviario, precisa: «Llegó el tren y ante mí se detuvo un vagón completamente ocupado por detenidos. Desde este vagón y a través de una ventana enrejada, se dirigió a mí una señora de indumentaria oscura y me preguntó si conocía a la familia Schwind. Al contestarle que sí, me rogó que les transmitiera saludos de la religiosa Teresa Benedicta, que ella era Edith Stein y se dirigía hacia el este. Aquella mujer tenía un aspecto tranquilo y amable». Este encargo fue transmitido a la sobrina de su antiguo director espiritual, el que le había dicho que después de morir él, ella comenzaría su Vía Crucis, Vía Crucis que está a punto de culminar con el martirio. Según todo lo que se ha podido saber hasta ahora, los católicos que había entre esos judíos deportados son asesinados, todos sin excepción, el domingo 9 de agosto en el campo de Auschwitz-Birkenau. Edith hizo realidad lo que había escrito. La ciencia de la cruz solo se adquiere cuando se puede vivir la cruz hasta sus últimas consecuencias. Estuve persuadida de ello desde el primer momento y he dicho de todo corazón: salve cruz, única esperanza. Con la muerte termina para ella el camino de la fe, para abrirse a la visión de quien tanto ha amado. Los enemigos de la cruz le abren las puertas de la verdad, el amor y la vida. Ninguna reflexión mejor para terminar que la que el Papa Juan Pablo II dirigió a todos los cristianos con motivo de su canonización. La experiencia de esta mujer, que afrontó los desafíos de un siglo atormentado como el nuestro, es un ejemplo para todos nosotros. El mundo moderno muestra la puerta atractiva del permisivismo, ignorando la puerta estrecha del discernimiento y de la renuncia. Evitad concebir vuestra vida como una puerta abierta a todas las opciones. Escuchad la voz de vuestro corazón. No os quedéis en la superficie. Id al fondo de las cosas. Y cuando llegue el momento, tened la valentía de decidiros. El Señor espera que pongáis vuestra libertad en sus manos misericordiosas. Santa Teresa Benedicta de la Cruz llegó a comprender que el amor de Cristo y la libertad del hombre se entrecruzan, porque el amor y la verdad tienen una relación intrínseca. La búsqueda de la libertad y su traducción al amor no le parecieron opuestas. Al contrario, comprendió que guardaban una relación directa. En nuestro tiempo, la verdad se confunde a menudo con la opinión de la mayoría. Además, está difundida la convicción de que hay que servir a la verdad, incluso contra el amor o viceversa. Pero la verdad y el amor se necesitan recíprocamente. Sor Teresa Benedicta es testigo de ello. La mártir por amor, que dio la vida por sus amigos, no permitió que nadie la superara en el amor. Al mismo tiempo buscó con todo empeño la verdad sobre la que escribió. Ninguna obra espiritual viene al mundo sin grandes tribulaciones. Desafía siempre a todo el hombre. Santa Teresa Benedicta de la Cruz nos dice a todos: no aceptéis como verdad nada que carezca de amor. Y no aceptéis como amor nada que carezca de verdad. El uno sin la otra se convierte en una mentira destructora. La nueva santa nos enseña, por último, que el amor a Cristo pasa por el dolor. El que ama de verdad no se detiene ante la perspectiva del sufrimiento. Acepta la comunión en el dolor con la persona amada. Edith Stein, consciente de lo que implicaba su origen judío, dijo al respecto palabras elocuentes. Bajo la cruz he comprendido el destino del pueblo de Dios. En efecto, hoy conozco mucho mejor lo que significa ser la esposa del Señor con el signo de la cruz. Pero puesto que es un misterio, no se comprenderá jamás con la sola razón. El misterio de la cruz envolvió poco a poco toda su vida, hasta impulsarla a la entrega suprema. Como esposa en la cruz, Sor Teresa Benedicta no sólo escribió páginas profundas sobre la ciencia de la cruz, también recorrió hasta el fin el camino de la escuela de la cruz. Muchos de nuestros contemporáneos quisieran silenciar la cruz, pero nada es más que la cruz silenciada. El verdadero mensaje del dolor es una lección de amor. El amor hace fecundo al dolor, y el dolor hace profundo el amor. Por la experiencia de la cruz, Edith Stein pudo abrirse camino hacia un nuevo encuentro con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo. La fe y la cruz fueron inseparables para ella. Que ella sea para nosotros un ejemplo de nuestro compromiso al servicio de la libertad y en nuestra búsqueda de la verdad. Y que su ejemplo de amor, fiel e incondicional a Jesucristo crucificado, sea para todos que nos ayude a descubrirle y seguirle en todos los acontecimientos de nuestra vida.